Bueno, pienso que hay lo mejor de nosotros, ¿no? Porque nos detuvimos a escuchar nuestro primer CD y tratamos de superarlo. 100%, ¿no? Manteniendo, por supuesto, la esencia nuestra, que es la cumbia villera.